Si usted ahora mismo le preguntara yo, ¿cómo piensa o cómo cree que se daría el contacto con seres de otro planeta? Probablemente me diría que a través de comunicaciones radiales, no exactamente a través de una radio, sino mediante ondas, mediante transmisiones. Si estamos hablando de una civilización muy desarrollada, es muy probable que sin importar en qué frecuencia o con qué aparatos estemos transmitiendo, ellos puedan recibirlo. Tendría sentido, sobre todo partiendo del hecho de que nosotros, los seres humanos, hemos enviado al espacio desde los años 70 una serie de sondas, llamadas Pioneer, Voyager, etc., que tenían, entre otras cosas, mensajes acerca de la humanidad. Así que muy probablemente nos diría eso. Claro, también habría quienes consideraran un poco más catastrófico el asunto y pensaran que llegarían de golpe y de manera incontenible. Es decir, invasores. Seres que vienen a conquistar este planeta porque se les pega la gana. Y ese sería su contacto. Aunque también hay quienes aseguran que el contacto no solamente es posible, sino que ya se dio. Desde 1947, las cúpulas del poder del mundo tuvieron contacto con ellos y establecieron acuerdos, acuerdos en los cuales se intercambió tecnología a cambio de n mil cosas. Y también podría usted tener razón. Pero si le dijera que el contacto se dio en Madrid, España, y que fue por correspondencia, ¿no le sonaría un poquito raro? Pues quédese conmigo. Le voy a platicar de esto. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Antes que nada, hay que echarle un vistazo a la España de los años 60. Han transcurrido ya muchos años de que terminó la Guerra Civil. El gobierno de Francisco Franco tiene un control muy importante sobre la sociedad. Existen leyes como la Ley del Orden Público, que regula el comportamiento social. No se permiten agrupamientos de personas sin una previa autorización, no se permiten alteraciones del orden público, de acuerdo con los cánones de la propia ley, lo cual incluía, por ejemplo, hacer escándalos. No me refiero a ruido, sino generar escándalo. Y esto iba muy aplicado hacia la prensa. Si la prensa publicaba algo indebido, sería sancionado y censurado. En ese mismo ambiente de mucho control, existían reglas muy precisas. El gobierno, la iglesia y el ejército. No había muchas opciones. Y en ese sentido, aun cuando hoy en día existen personas que añoran los tiempos de Franco, y quizá tengan razón, finalmente es asunto de cada quien, la realidad es que había pocas libertades en muchos aspectos y existían algunas regulaciones. Por ejemplo, lo que se decía. Los medios estaban bajo control del propio gobierno. Y eso era muy simple. Había intermediarios. Antes de una publicación, censores por parte del gobierno, las películas eran revisadas por la iglesia, muchas publicaciones que salían en forma de libro también eran revisadas por la iglesia, que estaba de la mano con el propio gobierno. Así es que, en ese entorno, generar alguna historia que fuera escandalosa era un verdadero problema y era un riesgo muy alto. Pero en 1966 ocurrió algo inusual. Y eso pasó el 7 de febrero de 1966 en un barrio de Madrid, cerca de Carabanchel, en Aluche. Todo sale a la luz al día siguiente cuando el periódico El Caso publicaba una nota espectacular, revelando que testigos habían visto un platillo volador descender ahí. Y no solamente descender, los testigos afirmaban haber visto cómo este artefacto había quemado el pasto y había dejado impresas tres huellas que se encontraban alineadas en forma de triángulo y que, habían provocado un hundimiento en el suelo dejando una marca particular. El avistamiento había sido el domingo 6 de febrero alrededor de las 8:30 de la noche. En un principio se dijo que múltiples testigos. Posteriormente en otros artículos se aclaró que solamente eran dos personas, pero el caso seguía siendo importante. Y no solo eso, sino que la descripción del objeto no dejaba lugar a dudas de que no era un helicóptero ni un avión. Aquello levantó revuelo. Créame cuando le digo que aquello levantó revuelo en una sociedad que estaba un tanto apretadita, un tanto restringida. De pronto, que se liberara semejante nota era la invasión de los mundos. Así de simple. Era la invasión de los mundos. Habían llegado los extraterrestres y habían llegado a Madrid. ¿Qué tendría eso de raro? ¿Uno solo se imaginaría en Los Ángeles, en Washington, en Moscú? Pues no. Madrid era una capital importante en ese momento. Y lo sigue siendo, por supuesto. Pero habían llegado allá. Las declaraciones de los testigos, quienes aseguraron no conocerse y estar en dos ubicaciones diferentes, más o menos daban la idea de una cosa discoidal, no demasiado grande, que había permanecido un rato ahí y después se había alejado, dejando ver en la parte baja de aquel artilugio un extraño símbolo similar a una H, pero en lugar de dos varitas, tres. El símbolo también fue dibujado en un papel y enviado a la prensa, quienes, por cierto, cuando publicaron la nota al otro día y cuando republicaron información al otro día, es decir, al 8 de febrero, comentaron de forma clara que tras haber consultado con Torre de Control en el aeropuerto de Barajas y haber consultado con el observatorio e inclusive haber echado una llamadita por ahí a la comisaría, no habían encontrado ningún otro reporte salvo el de los dos testigos. Aún así, aquello levantó ámpula y en cuestión de días otros muchos medios comenzaron a hablar de aquel avistamiento. Sin embargo, había un lugar en donde no se vio con tanto asombro. Se vio con júbilo, mas no con asombro, porque ya lo esperaban. Y era en el sótano del Café León. El sótano del Café León estaba ahí a un lado de las Cibeles, en pleno centro de Madrid. El Café León había sido un lugar de mucha historia y de muchas cosas terribles también. Ahí se habían reunido cabezas de los movimientos sociales. Ahora era un café. Y en el sótano se encontraba otro espacio que se utilizaba para reuniones, que era conocido como la Ballena Alegre. Básicamente porque había un enorme dibujo de una ballena echando un chorrito de agua y todo el mundo lo conocía como la Ballena Alegre. Ahora mismo le he puesto por ahí una foto. En ese lugar, un grupo de personas se reunía semanalmente para una tertulia ufológica. El grupo que se reunía en ese sitio era conocido como la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buru. Así como suena. Buru, B-U-R-U, y era encabezada por un personaje muy interesante, Fernando Sesma, el profesor Fernando Sesma. Se reunían los martes. Para ellos aquello no fue asombro, puesto que sabían que iba a ocurrir. Y es que es una historia que se remonta a tiempo atrás. Verá, todo comienza con ese personaje, Fernando Sesma. Don Fernando Sesma, o el señor Fernando Sesma, o el profesor Fernando Sesma, en realidad era un empleado del Servicio de Telégrafos de España. Siendo joven, había intentado estudiar leyes, pero no le había ido muy bien. Lo había dejado y se había ido a trabajar allí, a los servicios de telégrafo, en Madrid. Tenía inquietudes literarias. Le gustaba escribir cosas, le gustaba resolver crucigramas y hacer crucigramas, le gustaban las novelas policíacas y en algún momento comenzó a escribir pequeños artículos para diferentes pasquines, pequeñas revistas, una pequeña columna en un periódico y después comenzó a interesarse por la temática ovni. No pierda de vista eso. Muy pronto, el buen amigo Sesma se rodearía de todo este mundillo de los ovnis, de las cosas que pasaban. Claro, después de aquel encuentro de Kenneth Arnold en el 47, bueno, aquello era una locura. y escribía de eso, la realidad de los platos volantes, el hecho de que venían desde fuera del planeta, desde otras dimensiones del cosmos. Esto le llevó a tener un cierto prestigio en el mundo de las revistas y los periódicos. Era material que estaba permitido por el gobierno, no tenían problema con que se hablara de eso. No era nocivo, no era antipolítico, no era contra el régimen, no era nada. Era simplemente hablar de cosas locas y ya. Así es que se le permitía. Y ahí, muchas personas comenzaron a contactarlo para comentarle sus opiniones, sus puntos de vista. Y así es que surgió la tertulia aquella. En un principio estaban en otro lado, pero ya no cabían. Así es que se fueron a la Ballena Alegre. Y aquello se ponía muy bueno. Eran un montón de personas, todos ellos muy inocentotes, vamos a ser realistas, que se reunían los martes y entre un trago de anís y un trago de café trataban de adivinar qué había más allá de la atmósfera. Eran temas recurrentes. Por ejemplo, la muerte del capitán Mantell en Estados Unidos o el caso de George Adamski, el hombre aquel que fotografiaba ovnis y el primer contactado. Y claro que había muchas otras cosas, todo el mundo llevaba algún tema. Y Fernando Sesma, el profesor, se daba a analizarlo, a comentarlo, a exponer sus puntos de vista, a escuchar los de otras personas que había ahí. Y había varias señoras que hoy en día serían catalogadas probablemente como fans, que nunca faltaban. Era una cosa agradable. Quienes asistían, que no era un grupo muy nutrido, consideraban que era muy grato estar allá. Tuvieron que conformarse como una asociación civil. Déjeme decirle que cuando en 1955 aquello comienza a cobrar forma, tuvieron que registrarse para poderse reunir, porque aquella ley de orden público y la de libertad de reunión de civiles restringían un poco esto. Así es que para evitar problemas, registran su sociedad y es cuando surge aquella famosa sociedad de amigos de los visitantes del espacio, Buru. Aparentemente Buru quería decir algo así como río en arameo o en... no lo sé. Y se reunían ahí y se la pasaban muy bien. Sesma tenía una ilusión muy grande: ser contactado. Si había algo en su cabeza que deseaba más que nada en la vida, era ser contactado, así como Adamski, que había ido a volar en un platillo volador y había ido a Venus y le hablaban y le daban cosas y lo dejaban que tomara fotografías. Sesma era un experto. De hecho, ya tenía por ahí escrito un libro acerca de sus ideas y todo esto. Así es que deseaba esto, que se le acercaran. Le estoy hablando de los 50, todavía más estricta el control social que había en ese momento por parte del gobierno de Francisco Franco, y es real, sí había ciertas limitantes. El asunto está en que, poco a poco, el grupo de amigos que se reunía en la calle de Alcalá número 59, en la Ballena Alegre, va cobrando forma y fuerza. No es raro que el profesor Sesma sea entrevistado para una cosa de un periódico, que aparezca en algún programa de radio, dando opiniones y comentando sobre las noticias más recientes. Cuando pasó aquello de Roswell, él estaba enteradísimo. Y de todo lo que pasaba. Y de las ideas que surgían acerca de dónde podían venir los extraterrestres. Si de Marte, si de Venus, si de Saturno. Vaya usted a saber de dónde. Y no era raro que lo invitaran también por ahí a reuniones en otros lados. Así es que se fue haciendo de una cierta fama. Y eso fue atrayendo personajes de lo más variopinto a la Ballena Alegre, desde un comisario de policía hasta un escritor de novelas, un sacerdote que también colaboraba y otras personas por ahí. Y hubo un momento, creo que fue en el 55-56, cuando la famosa piedra aquella, un enfermero que salía del trabajo, al ir caminando por una calle solitaria, se topa con un extraterrestre que le entrega una piedra misteriosa con unos diagramas sumamente extraños. El enfermero era Alberto San Martín. Y aseguraba que esa era la historia, que él había visto un ovni bajar con estas personas o estos seres y que le habían entregado la piedra como si fuera algo realmente importante. Ahora mismo le pongo la piedra. Esa es la famosa piedra. Esto generó una expectación enorme. De hecho, comenzaron a darse interpretaciones de lo que significaban esos símbolos. El profesor Sesma estudió la piedra e inclusive San Martín estuvo invitado a la tertulia de la Ballena Alegre y se le trató como un rockstar, vaya. Era la envidia de todos. A este enfermero se le habían aparecido los marcianos y le habían regalado aquello. Inclusive un sacerdote bastante afamado hizo su propia interpretación en donde hablaba de que Jesucristo era el mismo para todo el universo. Vamos, una idea muy locochona, que aseguraba que era un solo Jesucristo, pero la salvación era para todos los habitantes del cosmos. No sé cómo pudo saber eso cuando solamente son creo que 7 o 8 figurillas, pero esto le valió a don Fernando Sesma acudir a diferentes medios de aquel entonces y todavía alcanzar más fama, pero había un problema. A pesar de que repitió exactamente la misma ruta del enfermero, se quedó ahí hasta la madrugada 20 veces seguidas, esperó a que se dieran las mismas condiciones climáticas, nunca se aparecieron los aliens. Y para colmo de males, después de que publicó su libro sobre la famosa Piedra de la Sabiduría que él llamaba, en donde explicaba todo lo que significaba, y que realmente era un producto de mucha imaginación. Después de todo eso, resultó que el enfermero aquel aclaró que bueno, le había puesto un poco de su cosecha porque estaba teniendo un romance con una mujer casada y por eso inventó lo de los ovnis, pero que en realidad se había encontrado la piedra ahí tirada. ¿Qué significaba aquello? ¿De dónde había salido? ¿Quién sabe? Pero la historia fascinante, don Fernando Sesma se sentía sumamente contrariado por aquello. Y mucho más cuando no recibió respuesta del cosmos. Pasó largas noches mirando el cielo, telepáticamente solicitando contacto con los alienígenas. Pero no hubo respuesta. Después dibujó en el suelo de una finca que tenía, de una zona rural, en el campo, ahí dibujó los símbolos de la piedra de sabiduría y no pasó nada. Puso objetos, no pasaba nada. Hasta que un buen día, en 1961, vio un ovni. Eso cambió todo. Ya era otro hombre, ya era un testigo. Así es que rápidamente se dio a la tarea de divulgar esto y aquello y nuevamente asistió a revistas, a la radio, salió algún artículo por ahí en un periódico, el profesor Sesma. En realidad no era profesor de nada, era un operador de telégrafo de origen ceutí que había emigrado a Madrid y le había dado por esta movida, pero ¿cómo así nada más? No te puedes presentar delante de una gran audiencia y decir, soy Fernando Sesma. No suena bien. Soy el profesor Sesma. Eso sí sonaba bien. Así es que se presenta y le hacen mucho barullo. Y entonces pasó aquello otro muy raro. Y ahora entenderá dónde voy. Si recuerda lo que le dije al principio, que no había sido una sorpresa para ellos, conforme vaya explicando le entenderá. Ese mismo año, en 1961, el profesor Sesma comenzó a recibir extrañas cartas. Misteriosos mensajes que tenían una forma extraña. Algunos eran escritos a mano con una caligrafía horrorosa, con muchos dibujitos, muy bobos en apariencia, pero que revelaban algo más. Aquellas cartas misteriosas que llegaban al domicilio de Sesma hablaban acerca de un personaje que venía del espacio. Sesma estaba siendo contactado. Ya estaba en las ligas mayores, recibiendo aquellas comunicaciones. No era por radio, no era por telepatía, no era otra cosa más que correspondencia. Los marcianos mandaban sus mensajes por correo. Pero los mensajes en sí mismos valían oro. Por ejemplo, uno de ellos. Rompe polo inferior. Cascarón. Saca cabeza. Conoce luz. Cuerpo limitado un tiempo más. Cédeme cabeza. Te llevaré oasis. Te remuneraré con mi cabeza. Solo te quedará eso. Estas misteriosas cartas que ahora mismo le voy a presentar una. Hablaban de muchas cosas acerca de un planeta muy extraño. El personaje se identificaba a sí mismo como Saliano y procedía del planeta Auco, ubicado en Alpha Centauri. La constelación aquella por allá estaba. y daba idea de su orden social, de cómo vivían, pero todo ello a través de estas cartas extrañas, algunas de ellas hasta con ciertos toques hilarantes. En otras ocasiones eran petulantes y en otras ocasiones eran absurdas. No se podía entender nada. El detalle es que Saliano se presentaba como un visitante que había llegado al planeta y que estaba buscando el contacto. Las cartas se leyeron allá abajo en la Ballena Alegre y eran muy extrañas. Más de uno de los asistentes no pudo contener la risa al leer aquello. Pero otros consideraban que los mensajes eran muy elevados. Y por supuesto, el propio Sesma se veía a sí mismo como un contactado, como alguien que había recibido esta información. Y de hecho, también había recibido una llamada telefónica muy misteriosa. Y parecía que era el mismo personaje, Saliano. Estas cartas, recibidas a partir de 1961, fueron el inicio de esto. Saliano revelaba cosas de su mundo, de su organización social, de sus creencias religiosas. Y sí, de sus creencias religiosas. No pierda de vista que estamos en una España todavía muy religiosa. Y el extraterrestre, pues también era bastante religioso. El detalle aquí es que Saliano no solamente mandaba mensajes chistosos, sino también revelaba cosas. Por ejemplo, que en todo el cosmos solo hay 18 planetas habitados y que el planeta Tierra era uno de los más atrasados que había. Por eso lo habían mandado, para ver si podía ayudarlos a elevar eso. El mensaje se parecía en alguna forma a los supuestos mensajes de Adamski, pero era más elaborado. Y además, había evidencia física. De hecho, había evidencia física, las cartas. Y claro, todo esto resultaba extraño porque además hablaba de cosas como la telepatía. Los marcianos, o estos seres extraterrestres, se comunicaban entre ellos mediante telepatía. Podían leer la mente, y esto había hecho que no hubiera delincuencia. En aquel planeta, en Auco, no había delincuencia porque si se te acercaba un policía te podía ver lo que habías hecho. Entonces, no había problema con eso. Las relaciones humanas eran muy cómodas, todo era muy bueno, había una especie de monarquía permanente con un grupo de ministros que eran 180 y tantos, todo pintaba bien, excepto que realmente el propio Sesma no se lo creía. Le parecía que alguien se estaba burlando de él, que alguien le estaba haciendo una broma. Aquellas cartas tan subidas de contenido críptico y a veces con esos comentarios chuscos. De hecho, les habían puesto sobrenombres. Al propio Sesma le llamaba Manzano. Manzano era su segundo apellido, pero así se refería. A otro de los asistentes le llamaba Enrico. A otro más, que era Dionisio Garrido, el comisario le decía Dionisius y ponía dibujitos y cositas. El detalle es que estas cartas no tuvieron el eco que se deseaba. En realidad, el resto del grupo de aquellos amigos de los visitantes del espacio Burú, muy pronto perdió el interés en esta comunicación que se antojaba irrisoria. Y venía la pregunta, si son tan tecnológicos como para viajar millones de kilómetros, ¿por qué estar mandando cartas? ¿Por qué no simplemente comunicarse por telepatía? ¿O por qué no aparecerse? De hecho, avisó que se aparecería. Hasta les mandó la dirección en donde se iba a aparecer a la medianoche de un cierto día. Todos estaban tan emocionados que una treintena de personas se dispuso a ir a ese domicilio en la hora indicada y en el momento indicado. Y cuando llegaron allá, resulta que era una embajada. No me acuerdo de qué país, pero era una embajada y había dos guardias armados en la puerta, de la policía armada franquista en la puerta. Cuando empieza a llegar aquella gente, la primera pregunta es: ¿y ustedes qué? ¿A qué vienen? Y cuando pasan de 10, inmediatamente aparece un vehículo con varios guardias más que preguntan: ¿de qué va? ¿A qué vienen? ¿Quiénes son? Y por más que Sesma intentaba hablar, aquella gente fue agarrando el garrote y ¡ay de ti donde no te vayas! Y tuvieron que irse. Alguien opinó que Saliano los estaba viendo desde ahí arriba, desde una ventana, pero no pudieron quedarse a saludar porque los guardias, en cumplimiento de aquella orden que limitaba la reunión en sitios abiertos, los habían desalojado. Saliano aseguraba que muchas veces él estaba en las reuniones, solo que lo hacía con una apariencia diferente porque tenían esa habilidad de asumir la forma que más les convenía. Tan raro era todo esto que hubo un incidente por demás extraño. Un cierto día está toda aquella gente en el invierno, en la Ballena Alegre, comentando sobre las incidencias, sobre alguna cosa que alguien vio en otra parte del mundo, cuando de pronto por una ventana que está abierta, llega una mariposa y se le posa en la mano a alguien. Todos se quedan viendo aquello. Una de las damas que siempre acompañaba a Sesma tiene la mariposa ahí parada. Pero es invierno, las mariposas no andan por ahí revoloteando en este clima. Y mientras están ahí, de pronto aparece el mesero, le toca en el hombro a Sesma y le dice: oiga, tiene llamada. Alguien quiere que se ponga al teléfono. Ande, vaya, coja la llamada. Va Sesma para allá, se tarda un minuto y cuando regresa viene rarísimo. Claro que todo el mundo le pregunta: ¿qué pasó? Y él responde: me ha hablado Saliano para decirme que está entre nosotros y que la mariposa la mandó él. Bueno, pues para hacer una broma de alguien era una broma muy elaborada. Y claro, había otras cosas, ¿no? Como la mujer que dijo que había encontrado un gato extraterrestre, que en realidad era un visitante de AUCO que había tomado la forma de un gato. Y de hecho, hasta nombre le pusieron al gato, era un nombre ruso, porque era muy raro el gato. Nunca supieron exactamente por qué pensaron que era extraterrestre, pero el gato... Bueno, como sea, muchas de las cartas que enviaba Saliano venían de varios países del mundo, como si anduviera por varios lugares. De hecho, él mismo decía que hacía eso porque tenía que informar y visitar a todo el planeta. Pero muchas de las cartas venían de Madrid. El remitente estaba en un domicilio ubicado en la calle Luna, en el número 16. Desde ahí muchas de las cartas venían. Era extraño. El propio Sesma más de una vez fue para allá. Estaban en Madrid todos. No le costaba nada caminar unas cuadras para llegar allá. Pero entonces ocurrió aquello tan feo. En la calle Luna, en el número 16, se encontraba la sastrería del sastre José María Ruiz Martínez. Un sastre bastante solicitado y con buen prestigio. Este sastre mató a toda su familia el 1 de mayo de 1962. La casa donde vivía estaba en la calle Antonio Grilo, en el número 3, pero su sastrería estaba exactamente en el lugar desde donde se mandaban las cartas. Y sin embargo, el día 1 de mayo llegó a su departamento, despachó a la asistente del servicio para que fuera a traer algo y mientras tanto asesinó a sus 5 hijos y a su esposa para después acabar con su propia vida. La noche anterior, Sesma había estado en Luna 16, esperando ver a Saliano. Lo único que vio fue al sastre salir, cerrar la puerta e irse. Al día siguiente mató a su familia y se quitó la vida. Ese detalle macabro perseguiría al buen profesor Sesma durante mucho tiempo, preguntándose qué relación había entre esto. Había otras cosas ahí mismo, en Luna 16, en la parte de abajo. En los bajos había un restaurancillo. Pero todo lo de arriba era el sastre. No había otra persona que pudiera estar mandando desde ahí. ¿Qué rayos había ahí? Nunca lo supo. Se quedó con esa idea. Y si usted quiere saber más de ese caso, le invito a que vea el video que tenemos por ahí, el expediente Luna 16, donde hablamos específicamente de ese evento. Tras aquellos acontecimientos de 1962, el buen amigo Sesma ya comenzó a tomar con mucho más cuidado el tema de las cartas de Saliano, pensando que quizá no solo no era una broma, sino que era algo peligroso. Empezó a navegar un poco más abajo. Para 1965, oficialmente, la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio Buru se disuelve. Mucha de aquella gente, quizá un poquito cansada, quizá un poquito harta de estar yendo todos los martes y de oír las mismas cosas y de no encontrar una respuesta clara, van partiendo. Se quedan algunas personas. Aun cuando ya se disolvió la sociedad aquella, se quedan algunas personas que siguen conviviendo, platicando, riéndose. Y es cuando vuelve a ocurrir aquello. En enero de 1966, el profesor Sesma está en su casa, cuando de pronto suena el auricular, suena el teléfono. Descuelga aquello, pregunta a quién habla, Si diga, no hay respuesta. Pero cuando va a colgar decide esperar un momento. Y es cuando se escucha una voz muy rara, una voz inusual, que le revela que se trata de un personaje que se hace llamar Day 98 y que a su vez es hijo de Day 97. Y están ahí porque van a establecer contacto, vienen del planeta Ummo, y que deberá esperar noticias suyas muy pronto. Era el principio de esta historia y sí, efectivamente comenzaron a llegar cartas. Exactamente igual que en la primera ocasión cuando las cartas de Saliano comenzaron a llegar, pero en esta ocasión las cartas eran hechas en una máquina de escribir. Así es que cuando en febrero del 66 llega la noticia de que vieron el ovni, ellos ya lo sabían. Se los habían advertido. Les habían avisado que iba a llegar un ovni. Pero la historia era tremenda. Los habitantes del planeta Ummo comenzaron a revelar desde un primer momento cosas. No eran mensajes crípticos. No. Eran claros y precisos. En una ortografía bastante limpia y en castellano. Debidamente mecanografiados, con mensajes claros, y siempre las cartas llevaban un sello con el emblema Ummo. Ahora mismo le pongo una carta para que vea usted. El detalle con esto es que aquellas cartas comenzaron a llegar con regularidad a la Ballena Alegre. Sesma no era el único que las recibía. Algunos otros de sus cercanos colaboradores también recibían estas cartas y la historia era sensacional. Ummo es un planeta que pertenece a una estrella, un sistema de estrellas conocido como Yum-Ma. De acuerdo con aquellas cartas, Yum-Ma no era otra cosa que la estrella Wolf 424. Se encontraba a unos 16 años luz y esta gente había llegado desde los años 50. Es decir, los Ummitas habían llegado desde los años 50 a algún lugar de Bélgica en donde habían descendido con la misión de estudiar el planeta. Y ahora, tras haber estudiado todo el comportamiento humano y con el deseo de ayudarlos a mejorar, establecían contacto. Y establecían contacto con una persona que sabían que iba a entender, el profesor Sesma. Vaya honor. Nuevamente volvíamos a lo mismo. No habían escrito a algún genio de la humanidad. Simplemente habían ido a buscar a la Ballena Alegre porque este hombre era público. Salía en los medios. Las cartas comenzaron a llegar de muchas formas. Ya fuera por correo desde países extraños, en forma de postal o inclusive depositadas directamente. Y también había llamadas telefónicas, muchas llamadas telefónicas a diferentes personas que prestaban atención cuidadosamente a lo que se decía. Aquellas extrañas voces que hablaban con tonos raros. Mecánicos. Así fue definido. No es que fueran voces electrónicas ni nada de eso, sino como mecánicas. Y sí, las cartas tenían mensajes que hablaban de la sociedad. Era una sociedad un poquito rara. Había un control casi teocrático. El control social era enorme, muy parecido a lo que vivían en aquel entonces en España. La religión, ellos creían en la existencia de un Dios y una serie de cosas que era muy agradable para la idea de la iglesia. Es decir, que los curas de aquel entonces vieron con muy buenos ojos a los de Ummo, porque la sociedad en Ummo era una sociedad religiosa y seguramente también era creyente en Jesucristo y todo aquello. Las cartas, además, contenían datos específicos acerca de cosas científicas, que hablaban de los componentes de la materia, del comportamiento del espacio-tiempo, de cosas que la gente no entendía. De hecho, algunas de las cartas tenían dentro de la carta complejos sistemas de ecuaciones y una serie de diagramas que ninguno de los asistentes entendía porque en realidad ninguno de ellos era gente de ciencia ni sabían bien a bien qué era aquello. En realidad sí eran ecuaciones y situaciones de ese estilo. Pero no paró ahí el tema. Porque en una de esas cartas se avisaba que vendría el avistamiento del 66 y cuando se dio, era la confirmación. Por supuesto que era la confirmación. Y a partir de estas cartas comenzó a hacerse mucha bulla. Si bien cada carta comenzaba con algo así como «No nos crea, usted decida», y ya después explicaba el contenido, la carta en sí misma podía o no ser creíble, sobre todo para personas que no sabían si eso que estaban viendo era real o era algo inventado, pero se antojaba necesario creer. Y el profesor Sesma estaba demasiado metido en esto. Había sido decepcionado por el tema de Saliano, que le parecía más bien una broma, pero esto se veía muy real. Porque además, daban datos precisos de cosas que ocurrían. Por ejemplo, en una de las cartas, aquella gente del planeta Un-Mo reconoció que ellos habían sido quienes habían mutilado a una niña. Había habido un caso muy feo, cuando en 1966 Margarita Ruiz de Liroy, o Liori, una mujer que había sido internada en un psiquiátrico, había sido acusada de mutilar el cadáver de su hija, Margot. Había muerto de alguna otra cosa y cuando llegaron a verla le faltaba un pedazo de aquí y un pedazo de allá. Los visitantes de Un-Mo reconocieron que Margarita trabajaba para ellos, que ellos tenían un laboratorio en su castillo y que en un accidente habían contaminado el cuerpo y por lo tanto tuvieron que retirar esas partes para no dañar a la población. Era algo muy elevado. Bien, tiene sentido y además era algo cercano, era algo muy próximo. Así es que ya se veía que esto tenía sentido. También hablaban e inclusive llegaron a relacionar la visita de Saliano afirmando que era real, pero que era de otro planeta. Después venían otro montón de afirmaciones acerca, por ejemplo, de que allá sí tenían la pena de muerte. Si alguien abusaba del uso de la telepatía y comenzaba a crear trastornos, podía ser ejecutado. Muy parecido al garrote vil y a las ejecuciones de los revoltosos y todo aquello. Así es que se antojaba muy curioso. Pero también venían diagramas, diagramas más o menos complicados del universo y de cosas que parecían tener sentido. Y entonces llegó el otro aviso. Ya en 1967 y después de muchas cartas y de varias comunicaciones vía telefónica, se les avisó que vendrían al planeta tres naves. Una de ellas aterrizaría en Madrid y les daba la fecha y más o menos por dónde. Aquello fue tremendo porque además era dos días después. Ellos leyeron la carta una noche, muy entrada la noche, y aquel avistamiento era o la noche siguiente o algo así. Entre que tú y que yo decidieron buscar un notario para que diera fe del aterrizaje de aquella nave. Pero no encontraron ninguno. Entonces decidieron ir ellos en sus cochecitos a dar de vueltas toda la noche. Anduvieron para arriba y para abajo y los que no tenían auto se fueron caminando a buscar las naves y nadie encontró nada. Pero dos días después, cayó la bomba. En un periódico se publicaban fotografías de la nave. Sí, de la nave extraterrestre, esa que les habían avisado los Un-Mitas. Resulta que dos testigos en dos puntos diferentes habían tomado fotografías de la nave. Y adivine qué, en la panza de aquella nave se veía clarísimo el emblema de Un-Mo. Ese mismo que venía en todas las cartas, ese sello y ese diagrama, aparecía ahí. ¿Qué más confirmación querían? Había una nave extraterrestre ahí. Y claro que siguieron llegando cartas. Poco a poco se iba llenando aquello. Y otra vez la ballena alegre se rodeaba de gente. Claro que también había gente ahí rara. Déjeme explicarle este detalle, pero es que entre las personas que iban a la ballena alegre, estaba una antigua empleada de la Embajada de los Estados Unidos, había por lo menos dos agentes del Servicio de Seguridad del Estado que frecuentemente iban a echar un vistazo a ver de qué se hablaba, había también un invitado de la iglesia que iba a revisar que no se hablara de nada que no se debiera, y algunas personas que nadie sabía quiénes eran. Y claro, había otros personajes ahí que eran muy conocidos, que eran muy cercanos. Aquellas fotografías causaron mucho revuelo, aunque claro, también hubo quienes criticaron esto. Uno de los miembros de aquel grupo de la Ballena Alegre dijo, oigan, esto hay que tomarlo con reservas, ¿eh? Esto hay que tomarlo con reservas, porque a mí me lo parece que esto sea un aparato militar. No, ¿cómo va a ser un aparato militar? Me lo parece que es una prueba militar, esto es un aparato. Y este personaje, un tal José Luis Jordán Peña, era el escéptico. el científico, y era bien recibido. De hecho, era algo así como el segundo de a bordo. Y a veces más parecía ser el primero porque opacaba un poquito a Sesma, que era más inocentón y se creía todo. Pero ese avistamiento sí que era importante. Y después de eso siguieron las cartas, pero luego hubo una pausa. El caso Ummo, como se denominó, o el Affair Ummo, tuvo una pausa interesante. Hacia finales del 67, los visitantes avisaron que no escribirían durante algún tiempo porque se iban a ir, puesto que había un enorme riesgo de una guerra nuclear. Había estallado la Guerra de los Seis Días en Israel y había el temor de que explotara la Tercera Guerra Mundial y, por lo tanto, iban a evacuar el planeta. Después de eso, las reuniones de la Ballena Alegre ya no fueron lo mismo y poco a poco todo el mundo se fue separando. Hubo quienes formaron una asociación, Erari o Erani, que se fueron para otro lado, otros más dejaron de ir y poco a poco aquello se fue haciendo cada vez más triste. Ya hubo menos invitaciones para el profesor Sesma y su último libro no fue tan exitoso. En cambio, José Luis Jordán Peña estaba en vena, vaya, estaba en pleno auge. Iba a entrevistas, iba al radio, era el escéptico, era el hombre que hablaba de esto, era el hombre que hablaba... Y ese personaje tampoco era la gran cosa. Déjeme decirle algo. Jordán trabajaba para una constructora y era un psicólogo aficionado. Aunque él decía que era un experto en esto, en realidad no estudió eso. Pero era un hombre muy movido y se había abierto paso para llegar a las entrevistas, incluso en la tele. Había salido en la tele. Entonces, había hecho su propia fama. Pero mientras esto pasaba, las cartas también fueron disminuyendo. Poco a poco fueron disminuyendo. Para 1973, aquello se había reducido casi a una por año, así hasta 1979, y estas cartas además ya no llegaban a Sesma, quien por cierto falleció en el 82. El tema se había quedado ahí, pero ¿sabe algo? Había hecho un boom. Muchísimas personas debatían esto día a día. En una reunión de sobremesa, cuando terminaban de comer las familias, alguien hablaba de Ummo, y alguien opinaba de esto, y alguien había leído en tal revista tal cosa. Inclusive, personajes de la talla de Jiménez del Oso, el famoso investigador de lo sobrenatural y del misterio, hablaban de esto. Él llegó a declarar que estaba a la espera de que en algún momento tuviera oportunidad de conocer en persona a estos ummitas. Él sí lo creía. Había otros que también publicaban notas, libros, gente que no tenía nada que ver con la Ballena Alegre, pero que había analizado las cartas, que había leído esto y publicaban un libro. Se creó mucho revuelo, muchísimo revuelo. Y claro, usted se preguntará nuevamente, ¿por qué no usaban telepatía o cosas así? De hecho, los ummitas, tras revelar la forma de vida y cómo trabajaban, de qué vivían, etc., mencionaban que tenían un desarrollo intelectual muy superior. Por eso utilizaban la telepatía, que era un rasgo de desarrollo. Sin embargo, obviamente algo no andaba muy bien porque los que habían mandado a la Tierra sí hablaban y hablaban por teléfono. Así es que eso también fue muy criticado. Pero en su momento la gente se lo creyó y causó un enorme revuelo porque para 1972 el profesor Sesma había declarado que era inminente la invasión. Y esto provocó pánico, damas y caballeros. La gente salía a ver el cielo todo el tiempo para ver si no ya habían llegado. Por supuesto que la ufología española estaba a la punta. Había libros por todas partes, publicaciones, las que usted quiera, de todo lo que se pueda imaginar que tuviera que ver con humo. Pero poco a poco se fue disolviendo y el asunto se fue perdiendo. ¿Pero qué hubo ahí en realidad? Hasta ahora llevamos 40 y tantos minutos hablando de algo que de principio suena raro. Primero, lo de la máquina de escribir. ¿Por qué escribir a máquina? ¿Por qué no enviar mensajes? Ellos aclararon eso. En alguna de las cartas, los ummitas explicaron que habían contratado un mecanógrafo humano, porque esa misma carta que se mandaba a la Ballena Alegre se mandaba a otros 6 o 7 grupos que había repartidos en el mundo, traducidos a sus respectivos idiomas, porque ellos no tenían problema en hablar cualquier idioma, pero necesitaban un mecanógrafo humano. puesto que ellos, como podían leer con los dedos y sentir con los dedos, tenían muy finitas las yemas, y tratar de utilizar una máquina de escribir les acabaría los dedos. No usaban escritura, porque en su planeta no la necesitaban, así es que no lo podían hacer a mano. La explicación resultó bastante buena, aunque nunca se supo quién era el mecanógrafo, y realmente tampoco nunca llegaron informes de otros grupos. El asunto humo, el affair humo, llegó a conocerse en Estados Unidos, en México, en muchas partes, en su momento. La prensa de muchos países hizo eco de aquellos extraños avistamientos, así es que probablemente si había un grupo en Timbuktu, hubiera visto la nota de prensa y se hubiera puesto en contacto. De hecho, en algún momento el propio SESMA aseguró que habían tenido una petición de un grupo francés para compartir información. Pero nunca se estableció el contacto. Quedaban muchas puertas abiertas y muchas dudas en el aire. Y luego, las evidencias. Realmente no se investigaron a fondo. Se decía que en el lugar del aterrizaje habían quedado unas marcas muy extrañas, hundidas en el suelo blando, con una especie de cruz deformada. Pero nadie fue a tomar un molde, nadie fue a hacer, por ejemplo, una prueba de radioactividad o algo. Y el pasto que había estaba suficientemente seco por el mes de febrero como para que se hubiera quemado con facilidad. Y así otra serie de cosas. Pero el asunto había llegado muy arriba. Y había generado muchas respuestas raras. De hecho, tan raras que hasta una secta psicosexual se había formado. La secta Edelweiss. Esto había sido una especie de golpe mortal para los creyentes en humo. Un sujeto raro, medio loco, había inventado una secta. Él se presentaba a sí mismo como un príncipe procedente de un planeta distante. La fundación o la secta Edelweiss lo que hacía era reclutar chicos de 11 a 14 años para fines sexuales. Les prometía que iban a ir a un lejano planeta, el planeta del Heis, en donde se practicaba la homosexualidad, por lo tanto tenían que prepararse. Y para ello tenían que hacer campamentos y una serie de cosas, y como distinción para que supieran que ya habían pertenecido a este grupo, se les ponía una marca en el brazo exactamente igual a la marca de humo. Aquello se destapó en el 84 y, bueno, causó un revuelo enorme porque había comenzado a operar desde los años 70. Esto era un caos. Además, sumado a la muerte misteriosa del sastre y toda su familia, había muchas preguntas y, por supuesto, este tema se negaba a desaparecer porque todavía en el 70 y tantos hubo varios libros acerca de esta historia que afirmaban que era real. El propio J.J. Benítez llegó a afirmar en su momento que había suficientes elementos para considerar este tema como real. Y sí, a mí también me queda la gran pregunta. ¿Cómo es que siendo tan elaborados, tan sofisticados que pudieron viajar varias veces el cosmos, llegaron a la Tierra con todos estos conocimientos avanzadísimos y mandaban mensajes por correo? Vamos, si habían podido contratar un mecanógrafo terrestre, yo creo que también podrían haber contratado un propio que fuera a entregar la carta. O enviarla telepáticamente. O en algún dispositivo. Vamos, un mensaje de radio. Vaya, para hablar con los muertos. Ya en esos años se había inventado la transcomunicación. ¿Por qué no hacer un mensaje de radio? Siempre quedaba esa pregunta y muchas personas comenzaron a preguntarse cosas. De hecho, comenzaron también a analizar las fotografías y a plantearse varias dudas. Mire, esta es una de las fotos. Esta fotografía en particular causó un revuelo enorme en su momento. Excepto que a simple vista, si usted la mira, no me diga que no parece un plato desechable, con un dibujito abajo colgado de un hilito. Pues bueno, hubo quien dijo, analizando esta fotografía, esto es un plato, esto es una maqueta colgada. Claro está que la respuesta fue que no había tal cosa, y alguien dijo, ahí hay un hilito, solo que es muy finito y no se ve, y alguien dijo, no, no es un hilito, es un rayón en el negativo, esto no tiene sentido. Pero así fue la cosa. Unos decían esto, unos decían lo otro, y aquello no llegaba hasta que de pronto un buen día alguien interviene. Manuel Carballal. Manuel Carvallal es un investigador que leyó todas aquellas cosas en los años 60 y 70 cuando era un chaval, y luego en los años 80 se planteó las mismas preguntas que le estoy haciendo. Y entonces trata de reproducir las fotografías aquellas y que cree que le quedan igualitas. Y él con una caña de pescar y una maqueta, y ahí está la foto. Y pudo demostrar que con un hilo delgado de nylon se podía ocultar perfectamente y que se podía haber hecho una maqueta con un par de platos pegados. Pero además de eso, decidió intervenir y preguntar directamente. Manuel Carvallal sabía la historia de Fernando Sesma y conocía a varios de los miembros de aquella agrupación, entre otros al propio José Luis Jordán Peña. Y ese era el personaje que más le llamaba la atención. Así es que decidió entrevistarlo. Manuel Carvallal trabajaba para una revista que pertenecía a la Guardia Civil Española, a la benemérita Guardia Civil, así es que se presentó como tal. José Luis Jordán Peña, que había sido el segundo de Sesma, interpreta aquello como una investigación oficial y se presta, por supuesto, y resulta que a media entrevista confiesa que lo urdió todo. José Luis Jordán Peña declaró que él había inventado todo el asunto humo. Y cuando le preguntaron ¿y cómo lo hizo? Pues nada. Yo escribía las cartas, las mecanografiaba y cuando viajaba a alguna parte desde allá mandaba la carta y cuando no podía viajar la mandaba desde aquí. ¿Usted solo? No, lo hacíamos varias personas. Mi cuñado, mi amigo, mi tío, mi primo, entre todos hacíamos esto y nos organizábamos. Usted, y resulta que se dan cuenta que sí había gato encerrado, porque el primer avistamiento, aquel de 1966, donde solo había habido dos testigos, resulta que uno de los testigos era José Luis Jordán Peña, y el otro, su amigo. Y por cierto, habían declarado que no se conocían, que no sabían quién era el otro, y por supuesto que sabían quién era el otro, si hasta eran amigos, compañeros de trabajo. Y venga, que empieza a desentrañarse aquello, y sí, Jordán Peña no tuvo empacho en declarar que se arrepentía de eso, que todo había sido un experimento psicológico que se había salido de control, que él había inventado toda la argucia aquella, que había escrito las cartas, las llamadas telefónicas las habían hecho varios conocidos que se prestaban a esto, que parecía ser una broma, pero que se había salido de control y se había hecho un monstruo, y que sintió pánico cuando supo lo de Edelweiss y que en consecuencia prefirió ya matar aquello completamente y no volver a hacer una sola carta, y para su sorpresa las cartas siguieron llegando. Pero ahora de otros falsificadores, etcétera, etcétera. Bien, bien, bien. Aquello fue demoledor. Cuando le preguntó Manuel Carvallal, bueno, ¿y cómo hicieron las fotos? Explicó eso, que habían puesto unos platos, colgado un hilo de un árbol, se habían colocado y desde ahí habían tomado las fotos, lo mismo que había dicho el primer analista. Y por cierto, las fotografías han sido revisadas en el 2010 con un programa de computadora muy sofisticado y resulta que, sí, conforme se van haciendo una serie de filtros y análisis, aquella pieza no podía estar en la posición que se daba, salvo que tuviera un hilo colocado en cierta posición. Este hombre después cambió un poco la versión y aseguró que él había hecho esto y aquello, porque trabajaba para no sé quién, trabajaba... Vamos... Había comentado que él hizo las marcas en el piso allá en el avistamiento y que hasta había conseguido un poco de polvo radioactivo en la universidad por si llegaba alguien con un contador Geiger a revisar, que se sorprendiera, pero nadie fue. Parecía de broma todo esto. Una tomadura de pelo completa. El pobre Sesma, metido hasta el cuello, embaucado como si fuera un niño pequeño. ¿Por qué lo había hecho? Simplemente por una broma de mal gusto, por un morboso interés de ver, él aseguraba que era un experimento psicológico para ver cómo podía ser de crédula la gente y en especial cómo podían ser tan crédulos los miembros de una agrupación como los de la Ballena Alegre. Todo resultaba muy bien, vamos, todo embonaba perfectamente, excepto dos o tres cosas. Lo primero, las cartas de Saliano. La familia de Peña, de Jordán Peña, sostenían que él también fue el creador de eso, pero en el momento que comenzaron a llegar las cartas de Saliano, Peña no estaba allí. Por lo tanto, Es poco probable que fuera él. Eso significaba que este asunto había sido más grande en realidad y que se remontaba muy probablemente hasta los años 50. Las explicaciones que José Luis Jordán daba acerca de las cartas, cómo había conseguido la información, también eran un poco peregrinas, en el sentido de que algunas de las cosas que estaban allí no eran de cuño corriente, y no estoy diciendo que fueran alienígenas. No me comprometo a tanto, simplemente que no eran cosas que estaban al alcance de la gente. Algunas de estas informaciones se podían encontrar, ya eran cosas que se conocían en la Tierra, vamos, no nos estaban enseñando el hilo negro, pero eran de difícil acceso. Aunque definitivamente eran falsas, por una razón tan sencilla como que Wolf 424 no es una estrella, es un sistema binario, son dos estrellas, y toda la información referente a su sol estaba equivocada porque en el momento en el que redactaron aquellas cartas, en este planeta no se sabía que Wolf 424 es un sistema binario. Y por lo tanto, quien haya redactado eso no sabía ese detalle de ese sistema estelar. Sin embargo, sí conocía muchas otras cosas que definitivamente un empleado de una constructora con aspiraciones a psicólogo, psicoanalista y terapeuta no habría conocido. De alguna parte se había obtenido todo esto. Y definitivamente el tío, la prima y el amigo tampoco eran personajes que hubieran podido tener esa información a ese nivel. Y déjeme decirle que en La Ballena Alegre, aun cuando el profesor Sesma era un inocentón que no tenía una preparación en ningún sentido, sí había gente que tenía preparación. Y algunas de las cartas llegaron incluso hasta la universidad en Madrid, en donde se analizaron las ecuaciones y algunas ecuaciones tenían lógica y sentido. No todas, pero sí algunas. Entonces aquí nos enfrentamos con una problemática todavía más compleja. Ser o no ser, las fotografías son falsas. Sí, se ha demostrado que se podían falsificar con mucha facilidad. Se han analizado con sistemas por computadora que dicen son falsas. Wolf 424 no es una estrella sino un sistema binario. Todo es falso. Pero la información era compleja y entonces es donde surge lo otro. ¿Y si esto no fuera una invasión extraterrestre, sino un cruel experimento de control mental? Imagine usted, estamos en medio de la Guerra Fría, en un momento álgido, en donde se necesitan no solamente las armas, se tienen las armas. Pero ¿quién quiere oprimir el botón y acabar con el mundo? Nadie. Ha pasado la crisis de los misiles en el 63, muy cerquita de que todos voláramos en pedazos. Hacía falta algo para controlar a la gente. España tenía un vínculo intenso con Estados Unidos. Bases militares, barcos militares, aviones militares, cohetes, estaban en España. El gobierno de Estados Unidos tenía pleno contacto con el gobierno de España. ¿Por qué no hacer un experimento allá? Algunos teóricos de conspiración sostienen que el Affair Humo no fue otra cosa que un experimento de control mental, muy al estilo de los experimentos de la CIA, del proyecto Blue Beam, del proyecto Montauk, del proyecto de control climático, del ARPA del Diablo, HARP, ubicado en Alaska, muy de ese estilo, y que se habría diseñado desde los años 50, pero la primera prueba no funcionó. Y no funcionó porque el personaje no era creíble. Saliano era más bien hilarante, críptico, desconfiaban de él. Habían retomado muchas cosas del folclore popular y habían sembrado ideologías un tanto atrasadas en cuanto al propio pueblo español. El pueblo español estaba cambiando. Y esa ideología que sembraba Saliano no parecía corresponder. Sin embargo, en las siguientes cartas, mucho más tecnológicas, científicas, se notaba el cambio y fueron un éxito. Así es que es posible que fuera eso, un experimento de control mental. Pero tampoco se puede decir si es o no. Lo que es un hecho es que estaban equivocadas las cartas y definitivamente un habitante de Wolf 424, de alguna inmediación, de algún planeta cercano, sabría ese pequeño detalle. Pero no significaba que todo esto fuera producto de una broma. Jordán Peña frecuentemente decía una cosa y después otra, lo que ha llevado a algunos analistas del caso a desconfiar también de sus declaraciones, Por otro lado, eran muchas cartas, algunas de ellas muy elaboradas. No le habría dado tiempo. Era demasiado trabajo, que no tenía sentido sin una remuneración. ¿O es que alguien le pagaba por eso y todo era un complot para un macabro experimento? No lo sé. No lo sé y me hace pensar que ese experimento le costó la vida a la familia del sastre, que ese experimento costó todo lo de Edelweiss y que además había otras sectas por ahí, porque déjeme decirle que el Affair Humo no solamente se quedó en España. Comenzó a viajar hacia otras partes del planeta en donde se formaron grupos de seguidores. Era un tema muy complicado, que parecía realmente ser un exitoso proyecto de enajenación. En fin, dejémoslo ahí por ese lado. Y usted ahora mismo me dirá, señor Cantalapiedra, hoy en día cualquier niño que oyera su historia sabría que es falso todo eso. ¿Cómo es posible que los alienígenas mandaban cartas y ya veo todos aquellos pobres señores y señoras en la Ballena Alegre entusiasmadísimos porque les llegó la carta hoy en día que no necesitamos ni papel y que podemos comunicarnos a cualquier parte del planeta en segundos? Y que usted me estará escuchando en la Conchinchina. Sin ningún problema, hoy en día nos parecería irrisorio. Pero quiere que le diga algo curioso. El 27 de septiembre de 1989, la agencia de noticias TASS en la Unión Soviética reportaba un encuentro ovni. Un extraño encuentro ovni. Cuatro niños y varios testigos más pudieron observar un aparato que descendía tranquilamente en un parque, en la ciudad de Voronezh. Los niños contaron una historia increíble. Se presentó gente del Instituto Geológico de Voronezh y se armó un gran revuelo con aquella noticia, porque era una noticia procedente de una agencia oficial, TASS. Al igual que Pravda, son noticias, agencias de noticias del Estado, y no se prestarían a otro invento de esta naturaleza. Y se presentó aquello y se hizo un barullo enorme. Habrá oportunidad de platicarles el caso en detalle. Pero quiere que le muestre algo interesante. Le voy a presentar el dibujo de los niños. Véalo usted. Y ahora dígame, ¿qué es lo que ve dibujado ahí? ¿Sí? Efectivamente, allí hay un símbolo humo. En 1989. Así es que si usted pensaba que este caso está cerrado, yo creo que valdría la pena volverlo a pensar. Porque quizá, y en el fondo, y a decir de algunos investigadores, aquellos visitantes nos vieron tan atrasados que quisieron ponerse a la altura, enviándonos correspondencia. Buenas noches, y que descansen en paz.